Capítulo 36. Donde se cuenta la extraña y jamás imaginada aventura de la dueña Dolorida, alias de la condesa Trifaldi, con una carta que Sancho Panza escribió a su mujer, Teresa Panza. Tenía un mayordomo el duque de muy burlesco y desenfadado ingenio, el cual hizo la figura de Merlín y acomodó todo el aparato de la aventura pasada, compuso los versos y hizo que un paje hiciese a Dulcinea. Finalmente, con intervención de sus señores, ordenó otro del más gracioso y extraño artificio que pueda imaginarse. Preguntó la duquesa a Sancho otro día si había comenzado la tarea de la penitencia que había de hacer por el desencanto de Dulcinea. Dijo que sí, y que aquella noche se había dado 5 azotes. Preguntóle la duquesa que con qué se los había dado. Respondió que con la mano. «Eso», replicó la duquesa, «más es darse de palmadas que de azotes». Yo tengo para mí que el sabio Merlín no estará contento con tanta blandura. Menester será que el buen Sancho haga alguna disciplina de abrojos o de las de canelones, que se dejen sentir, porque la letra con sangre entra, y no se debe dar tan barata la libertad de una tan gran señora como lo es Dulcinea por tan poco precio. Que advierta Sancho que las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada. A lo que respondió Sancho: «Deme vuestra señoría alguna disciplina o ramal conveniente, que yo me daré con él, como no me duela demasiado. Porque hago saber a vuesa merced que aunque soy rústico, mis carnes tienen más de algodón que de esparto, y no será bien que yo me descríe por el provecho ajeno». «Sea en buena hora», respondió la duquesa. «Yo os daré mañana una disciplina que os venga muy al justo, y se acomode con la ternura de vuestras carnes como si fueran sus hermanas propias». A lo que dijo Sancho: «Sepa vuestra alteza, señora mía de mi ánima, que yo tengo escrita una carta a mi mujer Teresa Panza, dándole cuenta de todo lo que me ha sucedido después que me aparté de ella. Aquí la tengo en el seno, que no le falta más de ponerle el sobrescrito. Querría que vuestra discreción la leyese, porque me parece que va conforme a lo de gobernador, digo, al modo que deben de escribir los gobernadores». «¿Y quién la notó?», preguntó la duquesa. «¿Quién la había de notar sino yo, pecador de mí?», respondió Sancho. «¿Y escribiste la voz?», dijo la duquesa. «Ni por pienso», respondió Sancho, «porque yo no sé leer ni escribir, puesto que sé firmar». «Veámosla», dijo la duquesa, «que a buen seguro que vos mostréis en ella la calidad y suficiencia de vuestro ingenio». Sacó Sancho una carta abierta del seno, y tomándola la duquesa, vio que decía de esta manera: «Carta de Sancho Panza a Teresa Panza, su mujer. Si buenos azotes me daban, bien caballero me iba. Si buen gobierno me tengo, buenos azotes me cuesta. Esto no lo entenderás tú, Teresa mía, por ahora. Otra vez lo sabrás. Has de saber, Teresa, que tengo determinado que andes en coche, que es lo que hace al caso, porque todo otro andar es andar a gatas. Mujer de un gobernador eres, mira si te roerá nadie los zancajos. Ahí te envío un vestido verde de cazador que me dio mi señora la duquesa. Acomódale en modo que sirva de saya y cuerpos a nuestra hija. Don Quijote, mi amo, según he oído decir en esta tierra, es un loco cuerdo y un mentecato gracioso, y que yo no le voy en zaga. Hemos estado en la cueva de Montesinos, y el sabio Merlín ha echado mano de mí para el desencanto de Dulcinea del Toboso, que por allá se llama Aldonza Lorenzo. Con 3.300 azotes, menos 5, que me he de dar, quedará desencantada como la madre que la parió. No dirás de esto nada a nadie, porque pon lo tuyo en concejo, y unos dirán que es blanco y otros que es negro. De aquí a pocos días me partiré al gobierno, a donde voy con grandísimo deseo de hacer dineros, porque me han dicho que todos los gobernadores nuevos van con este mismo deseo. Tomaréle el pulso y avisaréte si has de venir a estar conmigo o no. El rucio está bueno y se te encomienda mucho, y no le pienso dejar aunque me llevaran a ser gran turco. La duquesa, mi señora, te besa 1000 veces las manos. Vuélvele el retorno con 2000, que no hay cosa que menos cueste ni valga más barata, según dice mi amo, que los buenos comedimientos. No ha sido Dios servido de depararme otra maleta con otros 100 escudos como la de Marras, pero no te dé pena, Teresa mía, que en salvo está el que repica, y todo saldrá en la colada del gobierno, sino que me ha dado gran pena que me dicen que si una vez le pruebo, que me tengo de comer las manos tras él, y si así fuese no me costaría muy barato, aunque los estropeados y mancos ya se tienen su calonjía en la limosna que piden. Así que, por una vía o por otra, tú has de ser rica y de buena ventura. Dios te la dé como puede, y a mí me guarde para servirte. De este castillo a 20 de julio de 1614. Tu marido, el gobernador, Sancho Panza. En acabando la duquesa de leer la carta, dijo a Sancho: en dos cosas anda un poco descaminado el buen gobernador. La una, en decir o dar a entender que este gobierno se le han dado por los azotes que se ha de dar, sabiendo él, que no lo puede negar, que cuando el duque mi señor se le prometió, no se soñaba haber azotes en el mundo. La otra es, que se muestra en ella muy codicioso y no querría que orégano fuese, porque la codicia rompe el saco y el gobernador codicioso hace la justicia desgobernada. Yo no lo digo por tanto, señora, respondió Sancho, y si a vuesa merced le parece que la tal carta no va como ha de ir, no hay sino rasgarla y hacer otra nueva, y podría ser que fuese peor si me lo dejaban a mi caletre. No, no, replicó la duquesa, buena está, y quiero que el duque la vea. Con esto se fueron a un jardín donde habían de comer aquel día. Mostró la duquesa la carta de Sancho al duque, de que recibió grandísimo contento. Comieron, y después de alzados los manteles, después de haberse entretenido un buen espacio con la sabrosa conversación de Sancho, a deshora se oyó el son tristísimo de un pífaro y el de un ronco y destemplado tambor. Todos mostraron alborotarse con la confusa, marcial y triste armonía, especialmente don Quijote, que no cabía en su asiento de puro alborotado. De Sancho no hay que decir sino que el miedo le llevó a su acostumbrado refugio, que era el lado o faldas de la duquesa, porque real y verdaderamente el son que se escuchaba era tristísimo y melancólico. Y estando todos así suspensos, vieron entrar por el jardín adelante dos hombres vestidos de luto, tan luengo y tendido, que les arrastraba por el suelo. Estos venían tocando dos grandes tambores, asimismo cubiertos de negro. A su lado venía el pífaro negro y pizmiento como los demás. Seguía a los tres un personaje de cuerpo agigantado, amantado, no que vestido, con una negrísima loba, cuya falda era asimismo desaforada de grande. Por encima de la loba le ceñía y atravesaba un ancho tahalí también negro, de quien pendía un desmesurado alfanje de guarniciones y vaina negra. Venía cubierto el rostro con un transparente velo negro, por quien se entreaparecía una longísima barba blanca como la nieve. Movía el paso al son de los tambores con mucha gravedad y reposo. En fin, su grandeza, su contoneo, su negrura y su acompañamiento pudiera y pudo suspender a todos aquellos que sin conocerle le miraron. Llegó pues con el espacio y prosopopeya referida a hincarse de rodillas ante el duque, que en pie con los demás que allí estaban, le atendía. Pero el duque en ninguna manera le consintió hablar hasta que se levantase. Hízolo así el espantajo prodigioso, y puesto en pie, alzó el antifaz del rostro y hizo patente la más horrenda, la más larga, la más blanca y más poblada barba que hasta entonces humanos ojos habían visto. Y luego desencajó y arrancó del ancho y dilatado pecho una voz grave y sonora, y poniendo los ojos en el duque dijo: «Altísimo y poderoso señor, a mí me llaman Trifaldín, el de la barba blanca. Soy escudero de la condesa Trifaldi, por otro nombre llamada la dueña Dolorida, de parte de la cual traigo a vuestra grandeza una embajada, y es que la vuestra magnificencia sea servida de dar la facultad y licencia para entrar a decirle su cuita, que es una de las más nuevas y más admirables que el más cuitado pensamiento del orbe pueda haber pensado. Y primero, quiere saber si está en este vuestro castillo el valeroso y jamás vencido caballero don Quijote de la Mancha, en cuya busca viene a pie y sin desayunarse desde el reino de Candaya hasta este vuestro estado, cosa que se puede y debe tener a milagro o a fuerza de encantamento. Ella queda a la puerta de esta fortaleza o casa de campo, y no aguarda para entrar sino vuestro beneplácito», dije. Y tosió luego, y manoseóse la barba de arriba abajo con entrambas manos, y con mucho sosiego estuvo atendiendo la respuesta del duque, que fue: «Ya, buen escudero Trifaldín de la barba blanca, a muchos días que tenemos noticia de la desgracia de mi señora, la condesa Trifaldi, a quien los encantadores la hacen llamar la dueña dolorida. Bien podéis, estupendo escudero, decirle que entre y que aquí está el valiente caballero Don Quijote de la Mancha, de cuya condición generosa puede prometerse con seguridad todo amparo y toda ayuda. Y asimismo, le podéis decir de mi parte que si mi favor le fuere necesario no le ha de faltar, pues ya me tiene obligado a dársele el ser caballero, a quien es anejo y concerniente favorecer a toda suerte de mujeres, en especial a las dueñas viudas menoscabadas y doloridas, cual no debe estar su señoría. Oyendo lo cual, Trifaldín inclinó la rodilla hasta el suelo, y haciendo al pífaro y tambores señales que tocasen, al mismo son y al mismo paso que había entrado, se volvió a salir del jardín, dejando a todos admirados de su presencia y compostura. Y volviéndose el duque a Don Quijote le dijo: «En fin, famoso caballero, no pueden las tinieblas de la malicia ni de la ignorancia encubrir y oscurecer la luz del valor y de la virtud. Digo esto porque apenas ha 6 días que la vuestra bondad está en este castillo, cuando ya os vienen a buscar de lueñes y apartadas tierras, y no en carrozas ni en dromedarios, sino a pie y en ayunas, los tristes, los afligidos, confiados que han de hallar en este fortísimo brazo el remedio de sus cuitas y trabajos, merced a vuestras grandes hazañas que corren y rodean todo lo descubierto de la tierra». «Quisiera yo, señor duque», respondió Don Quijote, «que estuviera aquí presente aquel bendito religioso, que a la mesa el otro día mostró tener tan mal talante y tan mala ojeriza contra los caballeros andantes, para que viera, por vista de ojos, si los tales caballeros son necesarios en el mundo. Tocara por lo menos con la mano que los extraordinariamente afligidos y desconsolados, en casos grandes y en desdichas enormes, no van a buscar su remedio a las casas de los letrados, ni a las de los sacristanes de las aldeas, ni al caballero que nunca ha acertado a salir de los términos de su lugar, ni al perezoso cortesano que antes busca nuevas para referirlas y contarlas, que procura hacer obras y hazañas para que otros las cuenten y las escriban. El remedio de las cuitas, el socorro de las necesidades, el amparo de las doncellas, el consuelo de las viudas, en ninguna suerte de persona se halla mejor que en los caballeros andantes. Y de serlo, yo doy infinitas gracias al cielo, y doy por muy buen empleado cualquier desmán y trabajo que en este tan honroso ejercicio pueda sucederme. Venga esta dueña y pida lo que quisiere, que yo le libraré su remedio en la fuerza de mi brazo y en la intrépida resolución de mi animoso espíritu».